Porque el folclore a todo le canta. En AM960, Radio Sí, comienza Trashumantes en Radio. Folclore nacional y latinoamericano, canciones en vivo, entrevistas, efemérides y mucho más. Conduce Pierino Techera. Produce La Milonga Producciones. Y algún día volví al rancho de la infancia, con ganas de entrar, atravesar su puerta y volver en ese momento varias décadas atrás. El galpón de la esquina ya no estaba, y toda la cuadra florecida con un marco muy verde parecía esperarme con sus mejores ropas domingueras. La casita tenía otra puerta y una chimenea diferente a la mía. ¿Serán tan felices los que viven ahí como lo fuimos nosotros dentro de ese pequeño mundo? Me fui muy contenta, porque al lado de la portera estaba aún el manzano de siempre, florecido y con frutos. Sentí de pronto el abrazo del tiempo y de la vida. Trashumantes en Radio. Pongo a cantar sin salirme de la huella, mi canto sin ser estrella alumbra mi caminar. Me tienen que perdonar si lo digo divagando, que mientras voy procurando definir mi pensamiento, me acebullas el contento de cantar como jugando. Nacido en tierra aromada de naranjales en flor, mi vista tiene el calor de la luz anaranjada, de la ausencia desvelada, de ser yo mismo una ausencia. Un día encontré querencia lejos del salto oriental, mi dulce tierra natal, aquella. Desordenadas en las orillas besadas por un río de cantar, el apacible olivar mirándome dulcemente es querencia de un ausente que solo sabe pensar. Qué río para soñar, olivar. De los pagos de mi flor siento ese amargo dulzor que da la ausencia y presencia. Lo digo sin complacencia, tal vez complacía queriéndome. Eso sí que no lo sé, porque todo peregrino se entiende con el camino sin preguntarse. Buenas tardes, trashumantes. Es como un gran placer para todos nosotros poder, todos nosotros porque somos más hoy en la cabina, poder disfrutar un jueves más de Trashumantes en radio. Hoy el programa número 37 de esta primera experiencia de Trashumantes en radio. En los controles, como siempre, el señor Esteban Almeida, que hoy no lo veo mucho, no sé si es porque tenemos una luz fuerte acá. O quedó al oscuro el amigo allá. ¡Ay! Apareció. Y después tenemos ya recepcionando los mensajes al 092-960-960 al señor Fabián Di Nardi por parte de la Milonga Producciones. Y bueno, hoy vamos a estar compartiendo una ficha técnica de canciones de querencia. Lo titulamos así el programa de hoy. Y justamente, bueno, vamos a dedicar a todo lo que tiene que ver con la querencia. Voy a compartir, digamos, desde el vamos, con el significado de querencia según la Real Academia. Dice, tendencia del hombre y de ciertos animales a volver al sitio donde se han criado o tienen costumbre de acudir. Y, o sea, perfectamente bien explicado, y creo que todos concordamos, ¿verdad? Normalmente siempre uno dice querencia de una forma quizás un poco más singular cuando se refiere a una casa, a un lugar preciso, o a veces definimos querencia cuando hablamos del pueblo o una zona o una región. Entonces hoy hay un repertorio enorme en el folclore. Seguramente muchos deben pensar, hoy van a irradiar tal canción y tal otra, quizás sí, quizás no, porque es tan grande el repertorio que hay. Y de muchos escritores y casi todos los cantores le cantan a su querencia o le escriben a su querencia. Entonces se nos hizo un tanto complicado la elección. Y bueno, habíamos empezado con algo escrito alusivo que les debo confesar que se lo escribí exclusivamente para mi madre. El otro día anduvimos por los pagos de Blanquillo, los pagos oriundos de mi mamá, y fuimos hasta el rancho donde ella se crió junto con su familia. Y entonces en ese momento se me ocurrió que el programa de hoy tenía que ser dedicado a las querencias, porque todos tenemos una o dos querencias. Habíamos empezado el primer tema, bueno, las dos querencias, esta obra hermosa de Víctor Lima, este salteño que este año está cumpliendo 100 años, y bueno, en la versión de Braulio López y Julio Víctor González. A todos los seguidores del señor Jonathan Pintos, que es nuestro invitado especial, les vamos a comunicar que ya está en estudios. Este amigo ya se vino con termo y mate pronto para compartir alguna cebada y alguna cebadura y alguna canción en el último bloque, como siempre. Vamos a estar compartiendo un poco de las historias, de las anécdotas que tenga Jonathan para contarnos, y mucho de su arte para compartir y para que la gente lo conozca o lo vuelva a reconocer. Buenas tardes, señor Fabián. Buenas tardes, trashumante. Lo saqué calzado, estaba con el termo. Estaba con el mate a full. Buenas tardes, compañeros del programa. Bueno, hoy ha sido un día hermoso y el programa ya arrancó con toda la polenta. Omití algo, Fabián. Sí. Porque siempre hago toda la inscripción. La cortina. La cortina del programa de hoy, que nos va a estar acompañando durante todo el programa, es esa voz que suena de fondo. Subímela un poquito, Esteban. Que se agita en mi memoria, mis 20 abril. Ese señor que estamos escuchando es el varón del tango, el afamado Julio Sosa, oriundo de Las Piedras, que fue muy reconocido en todo el Río de la Plata, el popular varón del tango, este hombre que fue guarda, ¿no? Inicialmente fue guarda y hasta que en un momento confió en su carrera musical y le fue, por suerte, de una forma brillante, y hasta el día de hoy recordamos sus canciones. Hoy nos va a estar acompañando esta cortina porque este tango que estamos escuchando se llama La casita de mis viejos, y es una obra de Cobián y Cadícamo. Ahora sí, disculpe que lo corté, pero tenía que... que comentarle la cortina. El varón del tango. El varón del tango. Bueno, tengo muchos mensajes, como siempre. Nuestros transhumantes, cero falta, siempre están a full. Por ejemplo, dice: porque el pago de mi querencia lo llevo dentro de mí, y por qué no como Víctor Lima. Más de uno tendrá dos querencias. Arriba, transhumantes, desde Santa Lucía, nuestro querido amigo Melitón Martínez. Qué crack. Y es el hombre cero falta. Después tenemos ese: hola amigos transhumantes, un saludo muy grande, los estoy escuchando, Marina. Después nos saluda, bueno, el Chelo González, el Cuico, el amigo 03, el panadero de mi barrio, Newis Ortega, que está full con el programa, Fernando Roberti, mire toda esta gente que está ahí. Y voy a mandar un beso grande para mis hijos que están de viaje, que me están escuchando. Están en la playa estos bandidos, pero me están escuchando. ¿Y están escuchando? Bueno, sí. Vamos a mandarle un abrazo grande y bueno, que traigan regalito. Que traigan algo. Opa, se nos venía arriba el cartel, el banner. Pero... se nos rompió la escenografía. Se desmayó solo ahí. Bueno, vamos a compartir la siguiente audición. Vamos a algo muy clásico. Vio que yo a veces me voy a los extremos. Me gusta mostrar cosas nuevas o recordar cosas bastante conocidas, pero que hace tiempo no las pasan. Y bueno, vamos con los Chalchaleros. Esta canción que debe ser de las canciones insignia de los Chalchaleros, y ahora que dijiste Fernando Roberti, seguramente le va a gustar esta canción porque creo que en algún momento se la escuché, si mal no recuerdo, hace muchos años. Y es una chacarerita preciosa, y la gente cuando se va, cuando se muda, había mucha gente que siempre recuerda esta frase, ¿se acuerda? Cuando me fui de Santiago todo el camino. Es cierto. Bueno, esa chacarera se llama Añoranzas y es la que vamos a compartir ahora. Primera. Padre. Cuando salí de Santiago todo el camino lloré, lloré sin saber por qué, pero sí les aseguro que mi corazón es duro, pero aquel día floje. Dejé aquel suelo querido y el rancho donde nací, donde tan feliz viví, alegremente cantando. En cambio vivo llorando igualito que el crepí. Los años ni la distancia jamás pudieron lograr de mi memoria apartar y hacer que te eche al olvido. Ay, mi Santiago querido, yo añoro tu quebracha. Mañana cuando me muera, si alguien se acuerda de mí, llévenme en donde nací, si quieren darme la gloria, y toquen a mi memoria la doble que canto aquí. ¡Eh! Siempre me pongo a pensar cómo pueden olvidar alguno de mis paisas, rancho, padre, madre, hermano, con tanta facilidad. Santiagueño no ha de ser el que obre de esa manera, depreciar la chacarera por otra danza importada. Eso es verla mancillada a nuestra raza campe. Mis almohadas mojadas las encontré, mas si no, si soñé o el que despierto llora, pues lontananza miraba el rancho que el que dejé. Bueno. Al lugar para mí. Paisa, no voy a pedir que cuando llegue el momento tíreme en el campo abierto, pero sí donde nací. Trashumantes en radio, todos los jueves de 18 a 19:45. Tremenda chacarera la que acabamos de escuchar. Y estaba pensando, porque a veces la es una canción de las chacareras que en reuniones de gente que le gusta hacer músicas del folclore de hace varias décadas atrás, es una canción que siempre está ahí en el fogón. Y a veces cuando uno dice la doble que canto aquí, dice así, hay una frase, ¿no? Y a veces la gente no lo entendemos a veces. ¿Qué quiere decir la doble? La doble porque es una chacarera doble. Entonces que quería comentar eso porque la chacarera puede ser chacarera simple, chacarera doble o chacarera trunca. Hay otra más que se llama chacarera larga y si no se da con la medida, aire de chacarera. Le agradezco a los profes de danza que siempre nos están enseñando muchísimo y bueno, y justamente me pareció oportuno compartirlo con la audiencia porque es una canción que a veces uno aprieta piloto automático y la arrancamos a cantar y a veces uno, como todo, cuántas canciones cantamos a veces sin saber en alguna frase qué es lo que quiere decir, pero el 90% la compartimos, la entendemos y siempre hay alguna frasecita que es como para entendidos, ¿no? Y esto es como un guiño para los bailarines, ¿no? La doble que canto aquí. Muy bien, entonces, desde la querencia de Santiago del Estero, que cantaban los chalchaleros, nos venimos hacia la región. Y vamos a compartir la querencia, pero de estos amigos del departamento de Flores. Vamos a compartir ahora una canción del disco de este amigo Diego Elizalde, que ya nos vino a visitar a Trashumantes en Radio hace varios meses atrás, y tiene una canción preciosa que se llama Mi Rancho, pero Diego nos lo va a contar. Hola Pierino, Fabián, todo el equipo de Trashumantes en Radio, a toda la audiencia y de Durazno y de los alrededores y del mundo por internet. Les habla Diego Elizalde y les quiero comentar acerca de este tema titulado Mi Rancho, cual Pierino me consultó en el día de ayer. Esta canción pertenece en letra a Coca Núñez, Nélida Coca Núñez, y nosotros le hicimos la música. Y bueno, ella la escribió para como el tema de hoy justamente es la querencia, los ranchos, los viejos lugares que uno añora. Esta canción ella se la escribió a su casa de la infancia, este viejo rancho, hoy esta pera, bueno, en la canción mismo lo dice, está ubicado viniendo desde Durazno hacia Trinidad, a unos poquitos kilómetros de Trinidad, por donde está el frigorífico La Trinidad, ahí a mano derecha, a unos 2 kilómetros se encuentra este rancho al cual Coca le escribió esta letra. Y bueno, en el disco está interpretada por Vera Sierra y por mí. Tenemos ahí los violines de Edison Mourinho, el cual aportan mucho, y bueno, con la guitarra de Cucho Ruiz y el resto de los instrumentos de Cristian Valiente fue que la grabamos. Postdata. Un día la llamo a... Me gustaba la voz de Vera para hacer esta canción, para cantarla junto a mí. Y bueno, la llamo, de inmediato se puso a disposición, le mandé la canción grabada por mí, ahí medio en borrador, y bueno, fue impresionante su interpretación. La verdad que es un placer escucharla ahí en esas tomas. Así que está una anécdota linda que fue conocerla y un sí de entrada que me sorprendió. Así que bueno, engrandece ese disco que ha quedado por ahí. Les dejo un abrazo grande y espero que les guste. Está dedicada a su casa, y así que con todo el amor. Un abrazo grande. Thank you. Rancho mío, rancho viejo, vos estás en mi memoria. Sos un espejo de gloria que brilla como un reflejo, y por eso no dejo de comprender que encerraste cosas donde me alegraste con una inmensa pasión. Y pa' mí fue tradición, espejo en que te miraste. Y pa' mí fue tradición, espejo en que te miraste. Rancho que te acompañaron la glicina y la rosa, hoy solo sos una cosa de los tiempos que pasaron. Ilusiones se borraron de tantas que hubo en mí, aunque siempre presentí que serías una tapera. Tendré para la vida entera la pena dentro de mí, tendré para la vida entera la pena dentro de mí. Rancho que tantas veces enfrentaste el huracán, parecías un titán soportando altiveces. En mucho ya perteneces a lo que no tiene olvido, a lo que fue recibido como para la memoria, y que el brillo de una historia pueda estar en ti prendido, y que el brillo de una historia pueda estar en ti prendido, y que el brillo de una historia pueda estar en ti prendido. Preciosa la milonga, Mi Rancho, del señor Diego Lizalde, interpretada junto con Vera Sienra. No habíamos pasado nada de Vera Sienra en el programa, ¿no? No. Y ha sido una linda ocasión para poder compartir algo. Vamos a pedirle a la audiencia, atentos, a ver, vamos a pedirle que se animen a mandarnos un mensajito, 092-960-960, y nos cuenten cuál es su querencia, porque a veces uno está de paso en algún lugar y a veces dice, mirá, acá estamos tomando mate, escuchando el programa de tal lugar, pero a veces del lugar que nos están escribiendo no es la querencia. Entonces, ¿cuál es su querencia? Queremos saber, la audiencia, que nos cuente y nos comparta cuál es su querencia y qué recuerdos le trae su querencia. Fabián. Pronto ya, hay un transhumante que nos manda, dice: hola, gran equipo y buen programa. Cada pueblo tiene sus olores. Yo, cuando llego a mi querida Nueva Palmira, siento el único olor del río Uruguay. Saludos del Cabeza Gómez. Tremendo. Tremendo, tremendo. Después nos mandan desde Establecimiento del Salado, por la ruta 4, Susana y Miguel, que están prendidos al programa. Ángel y Mabel, nuestros queridos amigos de Villa Carmen. Y bueno, y estamos esperando que nos manden más mensajes, a ver ¿De dónde está la querencia? Exactamente, y bueno, recién escuchamos, por ejemplo, en la milonga de Diego, esto de la querencia interpretada refiriéndose más a la querencia personal, a la querencia a la casa, al lugar donde uno crece. Pero también a veces la querencia se puede transformar en ese lugar que no es donde uno crece, sino a veces donde se desarrolla, donde trabaja, donde pasa mucho tiempo y pasa a ser querencia. Ya arrancamos así, por ejemplo, en el programa de las dos querencias, Víctor Lima. Recuerdan que hicimos un programa exclusivamente para Víctor Lima y ahí contábamos que las dos querencias que él canta en la milonga son Salto y 33, ¿verdad? Justamente ahí, en ese viaje que hace a 33, que conoce a Rubén Lena.

se fue para el cielo y mi alma llora y suspira. Usted se fue para el cielo y mi alma llora y suspira. A la vuelta, mamá mía, yo le canto desde aquí. Esta samba que una vez le prometí, bueno, zambita y ser la primera pa' que se acuerde de mí. Y acabamos de escuchar Mama Vieja de los Chalchaleros, pegadita a la tanda. Y estábamos hablando acá con los amigos, es un tema, es una canción que si lo agarra medio mal a uno, lo deja todo con un nudo en la garganta, ¿no? Porque claro, cuando uno se va de la querencia, no solamente deja la querencia, sino que deja también gente linda. A veces el camino lleva a esas cosas, ¿no? De seguir caminando, y en el camino lo que va quedando atrás, a veces hay cosas que son... invaluables, ¿no? Como en este caso la mama vieja, como le dice la canción. ¿Cómo vamos con los mensajes al 092-960-960? Y tengo varios, tengo saludos de Lilian Calzada para usted, que le manda un buen saludo. Después tengo, con respecto a la pregunta que usted hizo, Juana de Baigorria, dice: Muelle de Quintero es mi querencia, siento todavía el olor al guiso de la escuela 25, salud. Salud para Juana, y fui a conocer esa querencia, fui con Erma y con Elías en algún momento allá y compartimos un asadito, porque en algún momento los amigos nos querían mostrar cuál era su querencia, y tuve el gusto de ir a conocer allá. Así que les mando un abrazo grande a toda la gente de la región, de la zona de Muelle Quintero, Baigorria, de allá, que es de Muelle para adelante. Sí, Juana está siempre muy atenta a nuestro programa. Y nos ha salvado un par de veces de algún par de datos también. Sí, también. Después tenemos, dice: Hola Trashumantes, mi querencia es San José de Mayo. Extraño los tablados de carnaval y las peñas que hacía don Wenceslao Varela a fines de los años 60. ¿Y quién puede ser este amigo? Un músico. De San José, compañero. De San José, que nos escribe el compañero, déjeme adivinar. Que ha dejado raíces en Durano, anda por minas. Anda por minas ahora, exactamente. El amigo Pope Andrani. El amigo Pope Andrani, sí. Que próximamente, me parece que va a venir por Durazno la semana que viene. Vamos a ver si lo podemos arrimar a los micrófonos de Trashumantes en radio. Ya estamos haciendo todos los contactos. Así que Pope, no nos cambies el día a la hora, no te hagas el bobo. Vamos a ver si podemos traerte a los micrófonos de Trashumantes. Yo le dije, mire que viene. Guitarra hay allá, así que ni lleve guitarra porque hay, sobran las guitarras. No venga cargado. No. Y no hay excusa de decir, no llevo guitarra, ¿no? Porque acá lo esperamos con guitarra. Y un comentario de Melitón Martínez, que dice que impresionante la anécdota que contó Diego Elizalde. Dice que es una demostración de grandeza de ver a Sienra y él, ¿no? Por el cuento que hace, que son dos grandes. Yo voy a aprovechar que tengo el invitado de hoy para preguntarle, ya vamos arrimando, ya que tuvo la deferencia de venirse tan temprano a Mateo a acompañarnos en el programa, señor Jonathan Pinto. No lo voy a presentar oficialmente. Vamos a preguntarle para que la misma pregunta que tiene la audiencia es: ¿cuál es tu querencia, Jonah? ¿Y qué recuerdos te trae tu querencia? Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Y bueno, mi querencia es, digamos que Carlos Reyes, vamos a decir, sí. Que es donde me crié de niño, y está en la casa de mi madre. Ahí va. Que está acá en Durazno, en realidad. Pero sí, allá de Carlos Reyes, en realidad tengo los recuerdos de mi niñez, la casa de mi abuela, que está, lamentablemente ya no están, pero siempre que vas ahí uno tiene muchos recuerdos. Claro. Jugando con los primos. Cuando pasás cerca de la casa sentís como una energía, sí, que te llama. Sí. Los pobleros, como nosotros lo conocemos, como Muelles. Sí, exactamente. Pero ahora se está... Carlos Reyes, como que... Para la gente que no es de Durazno o que nos está escuchando de regiones más lejos, recién dijimos Muelle Quinteros, que no es lo mismo que Muelles. O sea, Muelle Quintero, verdad que es un paraje, de verdad. Es un paraje. Pero explícalo vos, Jonathan, porque vos sos más de ahí todavía. Seguro, sí. Carlos Reyes es un pueblo que está por la Ruta 5, entre Paso de los Toros y Durazno. Está a 45 kilómetros de acá de Durazno. Que fue denominado Muelles por el nombre de la estación de tren. Claro. Que era lo que siempre se conocía, y ese pueblo se formó a raíz de la, de una parada que tenía el tren ahí. Claro, la estación Moshi. Exactamente, e incluso la escuela que hoy es Carlos Reiles, eso era el hotel en ese entonces, no era una escuela. El liceo. El liceo enfrente de la estación, exactamente, la casa. Sí. Y aprovecho también a preguntar al señor Esteban Almeida, a ver, que él tiene un micrófono allá del otro lado, 2x3, interviene y comparte con la audiencia. Esteban, comentale a la audiencia cuál es tu querencia y qué recuerdo te trae. Bueno, mi querencia vendría a ser las barrancas del río Cebollatí. Muchas veces nos íbamos con mis hermanos, mi padre, al Cebollatí a pasar un domingo, o cualquier día en realidad, ¿no? Y bueno, ver a toda esa gente que se juntaba para pasar un lindo domingo. Bueno, la escuela 9 de la Charqueada, por ejemplo, también. Bueno, trae muchos recuerdos. Esos son esos recuerdos que cuando uno no lo aprecia en ese momento, no sabe que va a ser una querencia en realidad, ¿no? Exacto, exactamente. La verdad que precioso. Y después tenemos ahora, porque el próximo audio que vamos a compartir, la gente que arma su querencia, forma su querencia. Porque a veces uno, cuando piensa en la querencia en el rancho, hay mucha gente que le gusta hacerse el rancho, porque considera que tiene que hacerse su querencia. Entonces, para eso, indudablemente deben haber muchos que deben estar imaginando qué canción vamos a irradiar. Claro que sí, vamos a irradiar No lo conoce a Juan por los Olimareños. No lo conoce a Juan, Juan el flaco que es albañil, el de la casa sin terminar. Esta es la historia del Juan. Juan su casa levantó, trabajando con amor, de sol a sol los domingos, y su mujer era el peón, y era tan lindo de ver cómo luchaban los dos para levantar el nido donde esperar el pichón. No lo conocía Juan, Juan el flaco que es albañil, el de la casa sin terminar. Esta es la historia del Juan. Aunque era muy cumplidor, quedó sin trabajo igual y volvió para su casa, aunque precise el jornal, y ve a su mujer lavar y ve a su niño crecer, y a Juan le parece oír que el mundo es una pared. No lo conoce a Juan, Juan el flaco que es albañil, el de la casa sin terminar. Esta es la historia del Juan. Cuénteme, Fabián, ¿cuál es su querencia? Y bueno, mi querencia es durazno. Yo siempre soy nacido y criado aquí. Y tengo mucha afinidad con la gente de San Jorge, porque que en una época, me fui a trabajar allá, a la rural de San Jorge, que tuve muchos años y tengo muchos amigos en San Jorge. Y otra querencia. Como una segunda querencia. Sí, y otra querencia que la quise después de grande fue Villa del Carmen por la cantidad de amigos que tenemos allá. Exactamente, y la verdad que qué centro me levantaste, porque creo que no estabas leyendo el guión no, que tengo la verdad que adelante, no. Y me lo adivinaste, porque justamente vamos a, de querencia en querencia, vamos a otra forma de mostrar en canciones el repertorio, la querencia, porque a veces uno le escribe con mucho cariño a la querencia que dejó, o en el caso a la segunda querencia, cómo se construye la querencia, como recién estábamos escuchando, puede ser al pago, puede ser a la casa, las cosas que deja aparte dentro de la querencia como mamá vieja. Y ahora, pero vamos a escuchar esta canción, por ejemplo, de Pablo Daniel Rodríguez, que lo que hace es describe su querencia, pero para el de afuera. ¿No? Porque digamos uno escucha la canción atentamente y Pablo describe su querencia. Entonces es otra forma también de abordar el tema. Hermosa la polca del Carmen. Y tengo que agregar algo. Esta grabación es una grabación en vivo del Festival Trashumante en Sarandí del Yí. Sarandí del Yí. El mes de mayo del año 2019, allá cuando fuimos y compartimos con todos los amigos, en aquel momento se produjo esa noche muy lindo junto con toda la gente de Vidalita. Aprovechamos a mandarle un gran saludo. Y bueno, fue una gélida noche, recuerdo, bueno, Federico Alzamendi siempre dice que fue la noche que sufrió más el frío, porque estaba dentro del móvil afuera y se estaba formando terrible helada. Y bueno, de esa noche obtuvimos esta grabación de La Polca del Carmen. Y usted sabe que, no sé si usted se acuerda, que Fabián, que usted lo acompaña en el bongó en esta polca acá, a Pablo Daniel Rodríguez. Sí, tuvo la grandeza de presentarme como un gran percusionista. Así que si la audiencia no le gusta el bongó, acá tienen acá lo tienen cerquita nomás. Polca del Carmen, Pablo Daniel Rodríguez. Un saludo para el amigo Pablo Daniel, que me mandó un mensaje hoy. Se está comunicando ahora, sí, justito. Un abrazo gigante para él, siempre vamos a visitarlo, ya cuando andamos laburando vamos a visitarlo. Y a toda la gente linda de Villa del Carmen. Polca del Carmen. Existe por aquí cerca un lugar llamado Carmen, y cada vez que siento el nombre me dan ganas de mamarme. Existe por aquí cerca un lugar que es ideal, lleno de viñas y vinos, aunque borracho no hay del vino. Hay que hablar este más, casi obligado, pues la caña solo ve cuando uno ya está mamado. Ay, mi pueblo, ay, mi amor, si el vino no existiera, ¿pa' qué existirías vos? Ay, mi pueblo, ay, mi amor, si el vino no existiera, ¿pa' qué existiría yo? El Carmen se llama el pago, el vino ni nombraré. El aliento me delata, ya uno a saber por qué. El pueblo del que hablo es un pueblo muy especial. Si a usted no le gusta el vino, no lo dejamos entrar. Ay, mi pueblo, ay, mi amor, si el vino no existiera, ¿pa' qué existiría vos? Ay, mi pueblo, ay, mi amor, si el vino no existiera, ¿pa' qué existiría yo? Allí se toma muy poco, esa es la pura verdad. 3 litritos por cabeza más, solo es casualidad. Se termina la canción, este vino no dio pa' nada. La garganta se secó, venga otra majuana. Ay, mi pueblo, ay, mi amor, si el vino no existiera, ¿pa' qué existiría vos? Ay, mi pueblo, ay, mi amor, si el vino no existiera, ¿pa' qué existiría yo? Si el vino no existiera, ¿pa' qué existiría vos? Si el vino no existiera, ¿pa' qué existiría yo? Muchas gracias. Y bueno, nos siguen llegando querencias hoy al 092-9960, Fabián. Mire, me está llenando, dice, hola trashumantes, mi querida querencia es Cuchilla de Ramírez. Opa. Soy el negro Alfonso, pero muy bien, don Alfonso. La querencia de mi viejo. Y después tenemos, dice, buenas tardes amigos trashumantes, mi querencia es la casa de mis abuelos, Julia y el Teca, en Santa Bernardina. En el aroma de la cocina, los yuyos, las manueladas, siempre esperándonos con algo rico. Mi abuelo leyendo su western, con el tabaco apagado y un vasito de tinto. ¿Qué más quiere? Qué linda querencia. Qué linda querencia. Gente conocida del programa. Y después cayeron halagos para el compañero, sí, Almeida. Hay un halago, hay una voz femenina que dice, qué voz terrible tiene ese hombre, Esteban Almeida, la verdad, excelente. Pero yo le voy a ofrecer que véngase para acá, Esteban, enséñame a hacer los controles, estamos perdiendo el tiempo. Sí, sí. Vamos a cambiar de roles. ¿Llega a venir para acá? No. Le mando un saludo grande a la oyente que mandó ese mensaje por ahí. Subimos el rating. Ay, pero vamos a hacerlo hablar todos los días un poquito, entonces. Bueno, ya vamos cerrando la ficha técnica de las canciones de hoy. Y vamos a compartir, bueno, la querencia que es de mucha gente, de los oyentes que están escuchando, la querencia que es Durazno. Elegí una canción que es muy conocida, todo el país conoce esta canción, pero en la voz de Laronoa Carrero, principalmente. O sea, después acá en Durazno también la grabó el dúo Cáliz, que fue muy popularizada también. Pero hoy voy a irradiar la versión original. De mi pueblo, se llama candombe, que es del Piojo Santini, ¿no? De Joselo. Pero voy a pasar esta grabación del candombe de mi pueblo, de los hermanos Santini, disco de 1970. Mira qué bueno. Por el candombe en las almas se despierta el carnaval, en los barrios y en el centro todos lo festejarán, y se olvida el invierno, la creciente y el hambre de la gente, todo por el carnaval, que aunque hayamos pasado todo el año como sapo dentro del cañón, saldremos a bailar. El carnaval es fiesta alegre y popular, cementerio y del cuartel, de la palma la guaireña, el pueblo nuevo y del Tabén, se olvidaron del invierno, la creciente, del hambre de la gente, todo por el carnaval, y aunque hayamos pasado todo el año como sapo dentro del cañón, saldremos a bailar. El carnaval es fiesta alegre y popular, desfile, la noche se lo trago, se alejan los tamboriles, solo voy quedando yo, y otra vez al invierno la creciente, al hambre de la gente, de justicia y la traición, volveremos a pasarlo todo el año como sapo dentro del cañón, la farra se terminó. El carnaval es fiesta alegre y popular, porque el folclore a todo le canta. Trashumantes en radio. Pollería Don Pico. No creamos una receta distinta. Nuestro objetivo es ofrecerte la mejor calidad y los mejores precios. Pollo Lespiedo, pollo a las brasas bien jugoso y una gran variedad de acompañamientos.

decías y me atabas a tu piel. Con ramos de besos escuchábamos caer sobre los techos de sí. Lluvias de otoño en abril. Tengo esa nostalgia de domingos por llover, de guitarra rota y oxidado carrusel. Ay, Areli, pobre de mí. Yo te desnudaba para ver cómo era el mar, que el mar se enredaba en mis deseos de volar. Íbamos tan lejos que olvidábamos volver, nos traía el ángel ciego del amanecer y se acostaba a tus pies como un gatito. Tengo esa nostalgia de domingos por llover, de guitarra rota y oxidado carrusel. Ay, Areli, pobre de mí. Esta noche quiero que bailemos otra vez la canción del viento que cantábamos ayer. Ya sabría el infierno cómo hacer para aceptar que baile en mi celda con tu sombra sin parar. ¿Cómo he podido matar a quien me hacía? Tengo esa nostalgia de domingos por llover, de guitarra rota y oxidado carrusel. Ay, pobre de mí. Trashumantes en radio, un placer tenerte en los micrófonos de la 960. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que estoy bastante contento de tener la oportunidad de estar en la radio. Está haciendo algo un poco de música y venir a compartir un poco lo que hacemos, aunque sea un poco por hobby lo que hacemos, y tratamos de hacer lo mejor que podemos y siempre dejar el corazón en la cancha. Y los transhumantes que nos acompañan desde un comienzo deben recordar que Jonathan fue el segundo invitado del programa. Que fue un programa que dedicamos a Zita Rosa, y en ese programa Jonathan, como trabaja en el campo, mismo en la presentación lo mencionábamos un poco como al pasar, Jonathan trabaja en el campo y ese día se le rompió la camioneta y no pudo llegar. Sí, exactamente, estaba cerquita de mi pueblo allá en Molle allá y está tuvimos un desperfecto mecánico con problemas de temperatura elevada. Y está, la unidad de potencia dejó funcionar y bueno, tuvimos que abandonar. ¿Cómo? Viste que en la presentación empecé con lo de la guitarra, porque lo que pasa es que conozco el lugar donde está la guitarra siempre allá colgada. Pero estaría bueno que compartas con la audiencia un poco la historia de esa guitarra, que justamente es la que trajiste hoy. Exactamente. Esta guitarra la fabricó mi abuelo materno, que es oriundo de Carlos Reiles, Edgar Martínez, quizá mucha gente de allá lo tiene que conocer. Popularmente conocido por el Cabeza. En el año 1994, mi abuelo terminó de fabricar esta guitarra, y la expuso en la artesanía de Carlos Reiles, junto con otros ejemplares más. Luego del fallecimiento de mi abuelo, estas guitarras quedaron en la familia. Mi madre tuvo la suerte de quedarse con esta guitarra y desde el día que la toqué por primera vez, me enamoré de ella. Ya la había tocado incluso una vez antes, estando él en vida, que le faltaba terminar la guitarra en realidad. Claro. Estaba sin terminar la guitarra y no la pudo terminar. Y el valor afectivo que tiene, eso tiene un valor muy muy muy especial, que no tiene precio. Y hoy está presente, no tiene precio, en todas las reuniones. Sí, ella me acompaña siempre a todos lados. Y bueno, las manos que han tocado esta guitarra, también vale recalcarlo, ¿no? Han pasado muy muy buenos guitarristas, cantautores por mano de que le han metido dedo, y le han hecho sonar. Calculo que él debe estar muy contento por eso, porque es el lugar donde esta guitarra siempre se siente a gusto, a la vuelta de un fogón. Sí, pero es una guitarra ideal para milonguear. Sí, sí. Y actualmente estás trabajando dentro del rubro rural. Sí, exactamente. Me dedico a la reparación de maquinaria agrícola y vial. Y nos trasladamos hasta donde sea a arreglar la máquina. La máquina se paró en el campo y vamos y la solucionamos. Jonathan es uno de los fieles escuchas de Trashumante en radio y lo escucha desde cualquier punto. Exactamente. Siempre estamos prendiditos ahí escuchando la radio. Y bueno, hoy nos pusimos al día con la visita y bueno, yo creo que la gente está muy contenta escuchándote, ¿no? ¿Y qué canción vamos a hacer? Ahora capaz que hacemos Samba para olvidar. Bueno. Como usted diga, patrón. Vamos arriba. A ver. ¿Para qué volviste? Si ya empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste. Qué mal me hace recordar. Mis manos prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste. Lo ves, es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de ese amor ya no queda nada, solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra y hace rato que te extraña. Mi samba para olvidar. samba vivió conmigo, parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo, contigo, mi amor, contigo. Qué mal me hace recordar, mis manos ya son de barro, tanto apretar el dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando, llorando, mi amor, llorando. Bien, olvídame vos. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada, solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Tremendo. Y me imagino que algún mensajito debe haber llegado ya, Fabián, al 092-960-960. Tengo mensajes que dicen saludo para Yona, de la tía y de Romina. Mirá, te están escuchando. Un saludo grande para Romina. Romina es mi señora esposa. y que estamos esperando. Que sí, está embarazada de nuestro segundo hijo. Ya, qué lindo. Está ya a término en cualquier momento. Así que vamos a ser papás nuevamente. Y estamos ahí a la espera. En la gatera. En la gatera. Y el amigo Valentino, ¿está escuchando también? El amigo Valentino está con mi madre, y debe estar escuchando también. Un saludo también para mi madre. Bueno, para Romina, como dije, y para Gladys, la tía de Romina, también un saludo grande, que ella fiel escucha también de la radio. Un fuerte abrazo. También, bueno, quería también aprovechar de mandar un saludo a Benavides, que también, Daniel Benavides, que nos está escuchando. Está escuchándolo, bueno, y Daniel, que en cualquier momento lo vamos a tener que traer a Trasumante en radio para que deje su arte, sus canciones. Exactamente, también. Otro que estuvo en varios Trasumantes estuvo. Estuvo, sí, arrancó en el primer. Arrancó en Trasumante, en Carlos Reyes. Carlos Reyes. Después fue por Blanquillo. En Blanquillo y anduvo en Centenario también. Y en Centenario. Y acá tenemos otro saludo que dice: buenas tardes, lindo programa. Primer Oriental. El Luli Sánchez. El Luli Sánchez. Un abrazo grande, gente del folclore, gente de toda la vida. Dentro del rubro folclórico, y bueno, engalana poder tener audiencia que le guste el estilo y siga enganchado dentro del dial en la 960. Y una acotación que le quiero hacer sobre el tema, el último tema que usted pasó de mi pueblo, que era de... En la ficha técnica antes de... En la ficha técnica, que era del Piojo Santini. Ahí va. Ese tema... yo con mis amigos los escuchamos siempre en los queridos Cantotal, cuando se armaban los Cantotal. Cantotales, claro. Se acuerda que en ese tiempo estaban varios cantores, ¿no? Alfredo Rodríguez, Óscar Morales, el Pirincho Irigoyen, el Negro Rosano, por supuesto el Piojo, el Pope, el Trébol y su Saxo, el dúo Cádiz, y quien cantaba esa canción siempre era Fernando Luzardo. Ajá. También, que estoy casi seguro que es desaparecido. Fernando hace muy poco murió y ese recuerdo me trae a los Cantotal de aquel tiempo. A los Cantotal, y aprovecho a compartir con la audiencia, mirá, se me estaba pasando. Presentan un libro que en este momento no recuerdo el nombre, pero sí recuerdo que lo van a presentar en el Pequeño Teatro el 8 de diciembre, en la tardecita. Es un libro dedicado a los festivales que había en esa época en todo el Uruguay. Que había una movida muy interesante, y bueno, y está parte de la historia de los Cantotales ahí. Entonces ya invito a la gente que le gusta la temática, que el 8 de diciembre, si me estoy equivocando y alguno de los que están escuchando tienen el nombre del libro, les agradezco que puedan mandar un mensajito para poder compartirlo con la audiencia. Más cerca de la fecha lo vamos a estar compartiendo. Y hablando de compartir, Jonah, Dios mediante vamos a compartir, si Dios quiere, en el Teatro Español, ¿no? Exactamente, sí, si Dios quiere, bueno, vamos a trabajar ahí para poner el granito de arena. Con Jonathan, era uno de los colaboradores que tuvimos en el Festival Trashumante año 2019, nos acompañó en varias locaciones, de los amigos que no lo dejan de a pie nunca, ¿no? Hay que cargar un parlante, hay que desarmar y hay que armarse, hay que ir un rato antes, no trancan nada, como dice Jonathan. Sí, no trancan nada, sí. Para adelante nomás. Y bueno, ya aprovechamos a invitar a la audiencia, ven que hombre muy afinado y que perfectamente podría subsistir con la música, no nos cabe duda. Y bueno, vamos a compartir una canción. Bueno, ahora sí lo vamos a alargar oficialmente. El domingo 12 de diciembre vamos a estar haciendo un recital en el Teatro Español, América Latina en vivo. Vamos a volver a revivir lo que hicimos antes de la pandemia, el último recital lo vamos a hacer en el Teatro Español. Próximamente vamos a anunciarle a la audiencia dónde van a estar las entradas para la venta. Y bueno, ya sabemos que tenemos muchas encargadas, entonces vamos a ver cómo hacemos, pero no hemos largado el spot porque todavía no tenemos las entradas y no sabemos exactamente dónde va a ser el punto de venta. Jonathan, ¿cuándo empezaste con la guitarra? Dijiste, bueno, me animo a cantar, no sé si en la casa y después delante del público. Y bueno, esto empezó cuando tenía 18 años más o menos, cuando cumplí los 18 años, precisamente, los 19, perdón. Que mi madre me regaló una guitarra, porque yo quería aprender a tocar la guitarra. Para mi cumpleaños mi madre me regaló una guitarra, y me decidí, estaba decidido esto de estudiar, pues siempre me gustó, me gustó cantar, ya lo hago desde niño, muy chiquito, tenía 4 o 5 años y vivía cantando todo el día siempre. No dejaba a nadie en paz, lo que habían de vuelta mío no dejaba a nadie en paz, vivía todo el día cantando. No dejaba asistir a nadie. Me decidí que quería aprender la guitarra porque es un instrumento que siempre me gustó. Ya también había descendencia de mi padre biológico y la familia y todo eso, también músicos y eso, pero aunque no tuviera tanta, vamos a decir, incidencia directa, pero creo que una herencia, vamos a decir, muy particular, siempre uno, un instrumento que siempre me llamó la atención, y siempre lo sentí muy propio. Y ahí empezamos con Gustavo Rosano, el querido amigo Gustavo Rosano. Empecé a estudiar guitarra ahí un tiempo mientras trabajaba. Al mediodía me escapaba un ratito. Yo salía a las 12 y entraba a las 2 de la tarde, y de 12 y media a 1 y media tenía clase de guitarra. No había tiempo casi que ni para comer. Casi ni para comer. Por eso iba, comía parado así, toda carrera, y salía volando. Así iba, tomaba casi guitarra, volvía, me cambiaba de ropa y salía a trabajar volando de vuelta, ¿viste? Y medio así fue como que aprendí. Y después, mismo Gustavo Rosano, él fue el primero que me puso frente a un público en el rancho de Gustavo. Ajá. La primera vez que canté. Ahí fue tu debut. Sí, en el rancho de Gustavo. Aprovechamos a mandarle un gran abrazo, porque Gustavo, sí, 2x3 engancha Trashumante en radio. Y bueno, y es uno de los profes de siempre acá. De siempre, ¿no? Ha formado un semillero impresionante. Bueno, hoy tenemos parte del semillero Gustavo acá. Nos prometió una visita el profe. Exactamente. ¿Se acuerda? Bueno, si nos está escuchando, Gustavo, vamos a tener que ir agendando. También vamos a ir anunciando a la audiencia que Trashumantes va a cerrar su primera experiencia en el mes de diciembre, o sea que quedarán unos 4 o 5 programas. Hay unas sorpresitas para, pero no lo vamos posiblemente a decir, y después de después del verano veremos qué es lo que pasa, si la audiencia extraña a Trashumantes o no, veremos. Contanos cómo fue ese debut en el rancho de Gustavo. ¿Cómo fue el contexto? Y me acuerdo que esa noche era una noche de alumnos y esa noche fue la primera vez que escuché a Poppy Andreani cantando en vivo. La primera vez que veía así de cerca a una persona, vamos a decir, que con experiencia, claro, cantautor. Ahí está, después cantamos todos nosotros, pero tal, la primera. El Pope, sí. Y normalmente a donde va el Pope llena, ¿no? O sea que sí, me imagino estaba, que esa estaba noche lleno. Estaba lleno de gente. Estaba lleno de gente. Porque de los artistas que imagínate el pánico que tenía, ¿no? Sí. Mirá el honor que tengo yo. Cuando nuestro querido amigo el Pata Perro, Joselo, sí. Sí. vivía en Paso de los Toros, venía a dar clases a Durazno. Y entre cuando terminaban las clases y esperando el ómnibus, que le quedaban 2 horas ahí muerta, nos íbamos a la casa de un amigo que se llamaba Pancho Vilela, que era el gerente de Copol. Sí, sí, sí. Gran guitarrista. Copac. Sí, sí, sí, sí. Gran guitarrista. Después vamos a ir a cobrar el chico. Muy. Está. Y se juntaba Joselo, el Pope y el Pancho. ¿Qué le parece? Y yo era el que le cebaba mate allí. Me deleitaba esas 2 horas todos los jueves escuchando música por ellos. Y el Pancho, recuerdo que hizo un festival organizado con la policía y la cooperativa. Creo que yo llegué a ver un festival que organizó ahí en el Wander. Sí, sí, sí. Hace años. Muy buen cantor, muy buen cantor. Mirá vos. Los nombres, Fabián, viste que es el hombre que recuerda los nombres y la gente que de veo que yo está con todos los músicos. Es sorprendente la memoria que tiene. Yo sí. A veces algunas cosas, algunos nombres se me corren de lugar o de fecha, viste. Pero no, el hombre es exacto, se acuerda de todo. Increíble. A mí a veces se me corren los nombres, los lugares. A veces con el tiempo se me moja el diario. A ver si usted conoce a alguien. Dice: buenas tardes, muy bueno el programa. Acá en Carlos Reyes yo estoy orgullosa de ser de acá, la tía Odila. Soy la tía Odila. La tía Odila, claro. Mirá, un abrazo grande. ¿Viste? Después te dice, hola, buenas tardes, Trasumante. Mis pagos blanquillo, cuando estuve enfrente a mi rancho, sentí muchas nostalgias y recuerdos. Hasta sentir el aroma de la fruta, las uvas, las flores, el rosal. Soy Azucena. ¡Qué nostalgia! Dice Azucena. Y acá hay otro amigo que dice, mi querencia es José Enrique Rodó en Soriano. Y después tenemos a Miguel Arriola. Desde Feliciano dice, yo vivo y sigo en mi querencia, Feliciano. Un abrazo para Miguel Arriola, que están a full están. Está bueno eso, ¿no? De ponerle un pienso a la querencia. Y bueno, y canciones tuyas, Jonah. ¿Cuándo empezaste a escribir? Porque sé que por ahí no. No sé si lo tenías planificado hoy, te cantara alguna canción tuya, pero por lo menos el comentario para el público. Bueno, sí, alguna canción hemos escrito. Empezar a escribir, en realidad, desde antes de tocar la guitarra escribía ya. Siempre fui muy poético en ese sentido y enamoradizo, ¿viste? Siempre me enamoraba de. Pasaba uno y ya le escribía algo, ¿viste? Era una cosa imponente. Y siempre tuve la costumbre de escribir. Hoy en día, capaz que con un poco menos de tiempo y de horas libres al día, se complica un poco más, pero algo hacemos. Estamos trabajando en alguna cosita más para sacar algo medio prolijo, y la idea es viene medio por ahí, tratar de armar algo medio compacto, basado en canciones mías y para después largar un producto, vamos a decir, para que quede ¿no? Sí, claro. Y para vivir la experiencia y bueno, sacarse las ganas también. Eso es, bueno, lo vamos a estar trabajando sin duda. Y tenés más a hacer por lo menos algún estribillo, alguna cosita, alguna puntita de alguna. Y hacemos melodía tuya. Hacemos. A ver, lo hice revolver en el repertorio. Hacemos un pedacito ahí para que. Mientras tanto, mira, acá llega un mensaje, dice, cero falta atenta, dice, saludos a todos de Gogó. Bueno, y aprovecho también para mandarle un saludo grande a toda la gente de Carlos Reyes, que siempre que podemos vamos por allá a visitarlo. Tenemos un lote de parientes por allá y gente querida. Así que, bueno, un saludo grande para toda la gente de Carlos Reyes. Thank you. quiero que termine esta noche hoy. Si te vas, no tengo nada. No te vistas, mi nena, no me dejes con esta pena. Y abrázame una vez más. No quiero separarme de tu piel jamás. Y bésame, no llores más. No quiero tu recuerdo. Quiero más que tu cuerpo. Cuando tú te marchas, solo dejas el vacío y el aroma de tu piel, tu aroma de mujer. Cuando tú me dejas, tu regreso por las noches es mi tibio amanecer, mi tibio amanecer. Cómo decirte que me estoy enamorando y no sé qué puedo hacer, no sé qué puedo hacer. Por eso es que te pido que esta noche no te vayas, no me dejes con tu almohada extrañándote la piel. Con tu aroma de mujer. El público ya se dio cuenta que a Jonathan le encantan las canciones románticas. Bueno, sí. Es lo que con lo que siempre me sentí más cómodo. Bueno, es lo que escribo, como te comentaba anteriormente. ¿Tu zona de confort? Sí, es mi zona de confort, vamos a decir. Me incursioné más en el tema folclórico, de mano de Daniel y de tu mano también, ¿viste? En las comidas y eso, fue cuando me incursioné en el... Cuando me fui arrimando, vamos a decir. Porque yo en mi principio, cuando hacía solamente... lo que me gustaba preferentemente, vamos a decir, donde me sentía más cómodo, siempre así. Después, a medida que fue aprendiendo, fui incursionando otros estilos de música, ¿viste? También. Y el día que te invitamos para que vinieras al programa que habíamos preparado para Cita Rosa, en realidad, recuerdo que en aquella ocasión era porque en tu repertorio folclórico tenías bastantes canciones de Cita Rosa, o sea, porque Cita Rosa es una persona que siempre te gustó mucho, ¿no? Dentro del folclore. Sí, ¿verdad? Sí, siempre. Yo creo que Alfredo Cita Rosa, para la gran mayoría de los músicos uruguayos, creo que es una línea a seguir. Es una referencia. Es una referencia. Yo siempre, desde cuando fue lo primero que empecé a escuchar de folclore, fue Cita Rosa. Y bueno, y hasta el día de hoy, más allá de que escucho mucha música de todo tipo, dentro del folclore, Cita Rosa es lo que pongo de mañana cuando me levanto, ¿viste? Entonces vamos a hacerle una Cita Rosa para el público. Vamos a hacerle una Cita Rosa para el público, sí. Y pero está, de paso quería hablar un poquito de esta canción. Sí. Esta canción yo se la escribí para mi señora cuando recién la conocí. ¿La que acabaste de hacer? La acabo de cantar, sí. Ah, mirá. Exactamente. ¿Para Romina? Para Romina, sí, exactamente. Se la escribí hace mucho tiempo. O sea, usted quiere dormir adentro hoy. Sí, tengo que decir aseguró el tanto. Hoy aseguré el tanto. De arranque, nada más. Sí. Hizo más punto que Peñarol. Sí, sí, sí. Pero un gaucho bien aplicado, sí, sí. ¿No? Por la duda. Aseguró el tanto hoy. Sí, sí, estás loco. Vengo como Brasil en la eliminatoria. Hizo punto como loco. Si no es brava. Mejor venir como Brasil que como Uruguay. Sí, no, está loco, mejor ni hablemos. Cambio de tema. El camino de la recompensa, compañero. Un saludo para Yona de Aldo. Dice, muy buena presentación, Yona. Un abrazo grande para Aldo. Y después Estela Fernández y Jorge Salcedo, que van escuchando Rumbo a Flores. Le mandan un saludo grande para usted, Pirino. Bueno, muchas gracias para toda la audiencia que se anima a escribirnos, a mandarnos un mensajito. Les mandamos un fuerte abrazo, buen viaje. Y no olviden poner cuál es la querencia. Que la pregunta de hoy. Sí, la pregunta de hoy es esa. La es esa. ¿Eh? Sí. Bueno, Jonah, ¿qué vamos a hacer? ¿Hacemos milonga para una niña, te parece? Milonga para una niña. Cantar y de ir pensando, y se anduvo calculando qué culpa pudo tener cuando ve que la mujer no conoce obligaciones, se consuela con canciones y se olvida de querer. Te pido que no me guardes rencor, yo no puedo darte amor, ni vos podés darme olvido. Yo sé que cualquier descuido me iba a bolear contra el suelo, y aunque me ofrezcas consuelo, yo no lo puedo aceptar, pues el amor te podría dar quien amara tu inocencia. Corazón apagado, cuando vaya al descostado, no hay nada que conversar, ni una forma de amar, que es un modo de conciencia, otro amor que es paciencia, y otro que es solo aromar. ¿Cuál amor te podría dar quien amara tu inocencia? A encontrar, no podremos sonreír, prefiero verte partir como te he visto llegar. Cuando vuelvas a pensar que una vez te conocí y que no más porque sí te compuse una canción, cantará en tu corazón lo poquito que te di. Le gustó, Esteban, le gustó. Se me emocionó Esteban ayer. Imponente. Bueno, y me parece que hoy es día como para ir aprontando el fuego, ¿no, Fabián? Sí, si Dios quiere, ya dejé la leña pronta, estirarla en... Hoy está lindo, está lindo. Hoy está lindo. ¿Usted qué dice, Esteban? ¿Hoy le dan permiso? ¿Eh? Hoy le dan permiso. ¿Verdad? Tengo dos más Juana vino en la camioneta ahí. ¡Uy, no sea peleador! No, pero nosotros tomamos solo agua mineral. Agua mineral. Me olvidé. Perdón. Y jugo de uva. Eran de 10 los bidones de agua. De agua, claro. Sal. Sí. Saludos a Jonah y al gran Valentino, a Romy y al pequeño Juliano, que ya quiere salir a guitarrear. Le mandó un amigo acá. Un amigo. No, bueno, muchísimas gracias. Que es una amiga. ¿Ah, sí? Su esposa. En realidad. Bueno, un saludo grande para Valentina. Un saludo grande para Valentina. Gran amiga Valentina. Que debe estar escuchando junto con Marina. Que siempre nos aguanta. Dale, que te dale a la guitarra. La estamos extrañando a Malena, que no ha venido a cantar. No, Malena está un poco. Se está cuidando porque, bueno, el tema de a veces la primavera y los gurises vio cómo es con el tema de las alergias. Bueno, así que debe estar escuchando allá y. Intentando la madre que dejarla un poco quieta. O sea que cuando viene Malena tenemos medio programa, bueno. tiene ¿eh? Ahora, pregunta, Jonah, proyectos a futuro respecto a la música. Hoy nos adelantaste que pensabas crear una un disco o una filmación, un videoclip, y bueno, la idea es ir trabajando medio a medida que se va teniendo tiempo, en realidad, tratando de poner todo el empeño y tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Y sí, la idea siempre es hacer algo. En realidad no dentro de la música no tengo un horizonte claro, vamos a decir, con respecto a salir a tocar todos los fines de semana. Si se da, la idea es hacer un producto, y está esperando que la gente le guste, ¿no? Sí, claro. En realidad, y por supuesto. Bueno, y así que próximamente seguramente vamos a estar escuchándote en como invitado en algún espectáculo, porque incluso a veces Venancio te ha invitado. Noela también, que nos gustaría invitarla a Noela en algunos de los programas. Pasa que ya nos van quedando poquitos antes que termine el año, y nos quedaron varios invitados para traer. Pero bueno, veremos a ver qué nos depara el futuro. Jonah, ¿te parece? Creo que hay lugar para alguna canción más, ¿no? Una canción más, dice Esteban allá. ¿Con qué nos vamos? Mientras vas buscando la canción ahí en y bueno, capaz que rematamos con otra de Cita Rosa, ya que habíamos entrado en el tema, y bien, y nos despedimos con Stephanie. Bueno, buenísimo. Yo aprovecho a mandarle un gran abrazo a toda la audiencia. Gracias por estar ahí del otro lado. Manden o no manden mensaje, muchas gracias, como siempre. Muchas gracias a la dirección de la radio por confiar en el proyecto Trashumantes, el señor Esteban Almeida en los controles, como siempre. Fabián, que siempre nos ha acompañado. No sé qué pasará si nos seguirá acompañando, pues estábamos ahí hablando de una posible propuesta laboral, no sabemos qué puede suceder. Pero aunque bueno, no estemos presentes, vamos a estar escuchando igual y mandando mensajes firme con letras humanas. Yo creo que el público te va a extrañar mucho, pero bueno. Le voy a mandar audio, compañero. Sí. Le vamos a mandar otro info. Mientras mande la info, me parece que... o te vamos a tener que buscar alguna forma para que atienda los mensajes. Y sí, vía Skype, no sé, algo de eso. Lo hacemos online. Muchas gracias a todas las firmas comerciales que apuntaron al programa. Y bueno, muchas gracias por la deferencia, Jonah, de muchas haberte acercado hoy a compartir. Muchas gracias por la invitación, siempre es un placer. Buenazo. ¿Algo que nos haya quedado en el tintero? ¿Algún mensaje, Fabián? Ya te veo revolviendo en el celular. No, dice, acá nos escribe: yo soy Blanca, argentina, pero acá estoy disfrutando de un hermoso programa. Mire qué lindo. Teresa dice: nunca me olvidé de ustedes, no vayan a creer que me olvidé de los asumantes, sigo escuchando. Y la pregunta que me hace es: ¿qué pasa con Esteban? No, tiene un club de fan Esteban, nada más. Pero tanto... Bueno, estábamos despedidos y nos vamos con la voz y la guitarra de Jonathan Pintos. Excelente, será hasta la próxima vuelta entonces. Un saludo grande para toda la gente. Y bueno, repetir, muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer. Muchas gracias a ti, Pierino, a la Milonga, a Fabián, a Esteban allá. Muchísimas gracias. Y será hasta la próxima vuelta. Exactamente. Era con requinto la cosa. ¿Verdad? Era con requinto la cosa. ¿Te la compliqué mucho? No. ¿Lo sacamos? No, déjelo. No, mire que este hombre toca con un dedo igual. No hay dolor más atroz que ser feliz. Decías anoche: óbime por favor, bésame aquí, Stephanie. Sé que tu corazón falla allí mí, y eso es dolor, Stephanie. Ayer estaba solo y hoy también, pero en mi cama ha quedado el perfume de